tengamos cuidado, porque nuestros adolescentes son muy marcados y abusados en la escuela por su apariencia, por su peso, por su característica, por su cabello, por su color de piel. Y a veces podemos construir ministerios juveniles que sean tan excluyentes como los mismos prejuicios que los muchachos tienen que combatir en la escuela. Hemos escuchado parte de los comentarios de ayer. Gracias por estar con nosotros aquí en Enfoque a la Familia. Le acompaña Johanny Hernández. Hoy continuamos con la segunda parte del tema, ¿cómo trabajar con jóvenes?, donde Stephanie Campos conversa con el pastor y escritor Edwin Rivera, quien es un experto en trabajar con jóvenes. Como adultos, tenemos que entender que es nuestra misión apoyar, guiar y corregir con amor a los jóvenes. No se trata de encasillarlos como rebeldes, sino de tenderles la mano y mostrarles el camino correcto. ¿Cómo un padre de familia o un líder juvenil puede fortalecer la identidad de un joven? Muy bien. Consejos prácticos. Número uno, nunca permitas que la burla o la mofa sea parte de la cultura de tu ministerio juvenil. Y a veces esto puede pasar de una manera muy solapada. En nuestras culturas a veces está el asunto de ponerle motes o nombres al otro. Y esa es la burla, que nos faltemos el respeto compartiendo nombres. Mira el pelo de este. Y eso es aceptado en ciertos lugares, pero no lo podemos hacer en la iglesia o en tu grupo juvenil, porque si tú lo haces, le estás dando permiso a que otro venga y también tome la iniciativa de llevar el relajo o la broma a un nivel más allá. Uh-huh. También ten la oportunidad de alternar roles en los juegos. ¿Verdad? Cuando tengamos la oportunidad de ser dinámica, pon a dirigir y a trabajar los que no siempre están incluidos, los que no siempre tienen el don del liderazgo. Número tres, le podría señalar a la gente para fortalecer esa autoestima de los muchachos, permite desarrollar otras iniciativas donde otros quepan. Por ejemplo, si hacemos noche de talento, no solo hagamos noche de talentos para la banda de adoración, para el que canta, para el que danza y que tiene esa habilidad. ¿Qué tal del que puede pintar? ¿Qué tal del que puede leer un poema? ¿Qué tal del que puede esculpir? ¿Qué tal del que puede literalmente traer algún su habilidad en la comida? Su habilidad es en otra faceta, que podamos tener programas artísticos donde otras artes quepan, que no sean siempre las mismas. ¿Qué es lo que suele pasar? Y es la gente que tiene el monopolio de nuestros micrófonos, de nuestra atención. Otra de las cosas, por ejemplo, está pendiente a cómo los muchachos interactúan, porque nos damos cuenta que en su interacción golpean unos a otros, tienen a alguien que a veces lo toman de punto. ¿Verdad? Uno no permitir que la interacción vaya sin saber, no te desentiendas de lo que pasa dentro del Ministerio de Juventud, sobre todo si un muchacho está mostrando características de ostracismo, ha cambiado su forma de ser, que no quiere venir por algo que está pasando en la dinámica, que se siente excluido. Así que son principios muy prácticos para combatir el bullying, pero también pasos prácticos para fortalecer como papá su identidad. En el capítulo de las chicas, que es el de Esther, de Betty la Fea la Reina, habló de la importancia de trabajar con esa parte de la plataforma de adentro hacia afuera. Así que esos son algunos detallitos que pueden Así encontrar es. Allí. Eso es vital e importante y urge que se haga de una forma efectiva, porque ya de por sí vos prendes la televisión o te vas a internet o a las redes sociales y ya el ataque es muy grande. Ya el estereotipo, por ejemplo, de belleza es muy alto. Y cada vez vemos más cómo hombres y mujeres, pero más mujeres, caen, por ejemplo, en bulimia o anorexia porque ocupan tener una talla, y si no la tienen, entonces son desechada. El caballero igual está haciendo muchas cosas para verse fornido, musculoso, claro. Y cosas que llegan a afectar y atentar la salud. Entonces creo que eso es algo que de verdad tomemos conciencia y hagamos algo. Y para esto también es vital desarrollar el potencial. Creo que cuando alguien desarrolla su potencial, más allá de lo que la gente le haya dicho, se hayan burlado, puede sanar su corazón, puede restaurar su vida y encontrar aquello para lo cual fue diseñado, porque al final de cuentas todos hemos sido diseñados con un propósito. ¿Cómo descubrir o cómo también ayudar a otros a desarrollar ese potencial? Bueno, algo importante que pienso para ayudar a una persona es que podamos trabajar con levantar su estima, su identidad y su autoestima. Fíjate, dentro de la escritura nosotros tenemos personajes bíblicos que el problema ha sido principalmente el drama de la autoestima. Y pienso en un hombre como Mefiboset, lisiado, desde, paralizado, lisiado desde su temprana edad, huérfano de padre y también de abuelo, vive en Lodebar en un lugar de escasez de pastos y crece pensando, cuando el rey David va a hacer con él misericordia, le dice, pero no me llames a mí, no me sientes a tu mesa, yo no soy digno de esto, más bien yo soy un perro muerto. Y ese pasaje del libro de las Crónicas nos hace pensar la dificultad que tiene una persona que no ha visto su propio potencial. Uh-huh. Si yo hablara de herramientas para poder catapultar a los muchachos, trabajemos su estima y sanidad interior. Trabajemos palabras de afirmación. Siempre cultivemos, aunque otros lo hagan mal, qué bueno que estás aquí, qué bueno que estás con nosotros. Acércate a reconocer lo que son las habilidades de cada persona. Reconoce a tus muchachos por nombre. Dales la oportunidad. Construye un ministerio donde la gente pueda brillar. Y el brillar es que la gente pueda encontrar un lugar donde sentirse útil y maximizar sus plataformas. Y creo que hay cuatro cosas que un adolescente está haciendo. Un adolescente está creciendo para ganar autoestima, está buscando definir su propio ser, está buscando un sueño vocacional y está buscando también la área de poder saber quién soy yo en este mundo. Así que tu opinión como líder de jóvenes, como padre, tu opinión como maestro sobre su vida, debe ser palabras de afirmación que levanten, porque una palabra puede ser en la vida de este joven la diferencia de quedarse tras las sombras o poder salir a brillar, porque levanta su autoestima, su autoconcepto y su autoimagen, la forma en que se ve. Tres cosas muy importantes en un adolescente. Exacto. Y cuando nosotros hacemos esto, no nos imaginamos a dónde podemos llegar. Quizás, por ejemplo, en tu caso, en tu testimonio, ¿pudiste pensar en algún momento que ibas a llegar hasta donde has llegado? Ni pensarlo. O sea, cuando yo pienso lo que Dios está haciendo ahora, cosas extraordinarias como hace menos de una semana estábamos predicando y compartiendo con un grupo enorme en Jordania e Israel. Wow. Tener la oportunidad de nuestra iglesia levantar un crecimiento extraordinario, producir un programa de radio diario en nuestro país, viajar, dar cápsulas en diversas partes del mundo. Eso no estaba en mi espacio, pero tengo la oportunidad y este libro está dedicado a dos seres humanos extraordinarios. Cuando en séptimo grado, tal vez este muchacho tímido, retraído, no podía o no sabía específicamente que podría alcanzar todo lo que ahora está mirando, dos líderes juveniles dedicaron tiempo en mí. Tal vez estas dos jóvenes no van a escribir más libros, a lo mejor no van a hacer la mitad de las cosas que yo estoy haciendo, pero en la escuela intermedia, mi amiga Maribel Quiñones, mi maestra de escuela bíblica, que de 12 a 15 años fue líder de jóvenes donde yo estaba, y posteriormente en la escuela superior, Cini Alejandro, otra mujer que en esa escuela fue importante porque era nuestra líder juvenil, que vio potencial, nos ayudó. Invirtieron tiempo en mí para que en medio de esta etapa de crisis y de transición yo pudiera ser lo que soy hoy. Así que si yo puedo ver esto, es porque hubo gente que invirtió tiempo en mí. Y yo quiero que toda persona que me esté escuchando ahora mismo, que está trabajando con jóvenes y pues posiblemente muchas veces los jóvenes no se levantan a decir, pastor, qué sermón tan extraordinario, me marcó el trabajo que estás haciendo conmigo, o van a aportar económicamente a tu ministerio, o tal vez van a depender siempre de ti. Yo quiero decirte que lo que estás haciendo vale la pena. Yo quiero decirte que no te rindas, que sigas adelante haciendo lo que Dios te ha puesto, porque de esos líderes que invirtieron en mí, de los héroes anónimos, hay muchos Edwin Rivera que tienen muchas cosas que agradecer. Y personalmente, cada uno de nosotros, indiferentemente de la edad que tengamos, tenemos el reto de creérnosla. Sí. Tenemos el reto de encontrar quiénes somos en Dios. Uh-huh. Porque al final de cuentas, somos responsables, sí, cada uno de nosotros, de lo que alcancemos o de lo que no alcancemos. Si alguien nos dañó, en Cristo tenemos la oportunidad de ser sanos. Eso es. Poder levantarnos. Entonces creo que sería importante también decirle a la gente que nos escucha, usted puede hacerlo. Es correcto. No importa si la gente no cree, no importa si la gente se burla, no importa si quizás no tienes la estatura, el peso, el color de ojos, cabello que hubieras deseado. O sea, ámate como Dios te hizo y descubre lo que hay dentro de ti que es único en este mundo. Eso es así. Yo creo que no has podido decirlo mejor. Eso tenés que plasmarlo, escribirlo. Hay que decírselo a la gente. Dios nos hizo con un gran potencial. El salmista lo dice así en el Salmo 8. Oh Señor, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, me pregunto, ¿qué es el hombre para que tengas del memoria el hijo del hombre para que lo visites? Y dice así, le has hecho poco menor que los ángeles. Lo coronaste de gloria y de hermosura y todo lo pusiste debajo de sus pies. Versiones modernas de este salmo dicen, le has hecho poco menor que los ángeles, lo has hecho casi un Dios. ¿En qué sentido? Nunca alcanzaremos la estatura de la divinidad, eso nunca lo podremos hacer. Pero esa descripción tan hermosa que hace el salmista de que la naturaleza refleja la gloria de Dios, pero hay gloria de Dios en ti. Uh-huh. Hay potencial de Dios en ti. Hay sueños de Dios en ti. Hay cosas que Dios hizo que te formó para verlas. Que Él sonreirá en la medida que las conquistes porque Él sabe que puede. Ya Él vio el final desde el principio. Él vio el producto terminado. Y lo que tal vez no ves hoy por tus heridas, por la autoestima, porque te han dicho nerd, obeso, no se puede. Creo que en las manos de Dios los imposibles se tornan posibles. Así que cree en ti, ámate, disfrútate. Y siempre decimos, lleva a tu vida, recuerda esta frase, a otro nivel. Y cultivemos el interior, porque sí. Al fin de cuentas, ¿de qué nos sirve tener medidas perfectas por fuera? Uh-huh. Si por dentro estamos vacíos. Es correcto. ¿Qué claves, ya para concluir, podemos darle a las personas que nos escuchan para precisamente eso, cultivar el interior? Porque al final de cuentas lo que Dios ve es el corazón. Dios uh-huh. no ve un cuerpazo, Dios no ve un cabello, uh-huh. Dios ve el corazón. Bueno, en el libro, cosas que les señalo, quiero dejarle un texto adicional y está en Daniel capítulo 1, versículo 20. Yo creo que en la historia de Daniel nos presentan unos muchachos que tuvieron que pasar grandes adversidades. Estos muchachos con mucho talento, mucha inteligencia, grandes nerds de la escritura. Ahí está, le dejo esa clave. Cuando tienen que enfrentar el cautiverio en Babilonia, ellos deciden tomar el cautiverio y sacar del cautiverio lo mejor de sí. Uh-huh. Van y tienen que enfrentarse al rey de Babilonia. Tienen que abstenerse de lo que ven. Dios les habla. Empiezan a cultivarse interiormente. Empiezan a cuidar su alimentación. Empiezan a orar al Dios de los cielos. Y cuando termina el proceso de prueba para ser instalados en su destino de reinado y autoridad, en Daniel 1:20, el rey de Babilonia se expresa de la siguiente manera. Y en todo asunto que se les enseñó o se les consultó a Daniel y sus amigos, el rey no encontró a otros como ellos. Dice la escritura, y este es textual de la Reina Valera, y el rey de Babilonia encontró a Daniel y sus amigos 10 veces mejor que todos los magos y astrólogos de toda Babilonia. Y yo creo que Dios está buscando levantar una generación de creyentes que sepa que puede ser 10 veces mejor. Y comienza con cultivarte, comienza con creer en ti, con una relación con el Señor, pero sobre todas las cosas, tu intelecto vale para Dios. En Jesús Ama a los Nerds quiero darte esa palabra. Tu intelecto vale para Dios. Dios está buscando levantar una generación de empresarios, alcaldes, gobernantes, profesores universitarios que puedan utilizar sus capacidades para ser 10 veces mejor. 10 veces mejor de la mediocridad, 10 veces mejor de lo que no se ha podido, para que toda tu vida le dé gloria y honra al Dios que te creó. Así que es el mensaje de Jesús Ama a los Nerds. Lindísimo, Edwin. Creo que podríamos hacer muchos programas más, pero muchas gracias. De verdad, gracias, un gusto conversar contigo, que sigas cosechando muchos éxitos y sigas llevando este mensaje de esperanza a muchos jóvenes, porque nuestra generación necesita escucharlo. Que Dios te siga bendiciendo y muchas gracias. Gracias. La mejor forma de predicar es con nuestro ejemplo. Busquemos que nuestro discurso sea congruente con nuestra forma de vida. Si buscamos inspirar a una nueva generación, vamos a tener una sociedad más saludable. Para ayudarle en este y otros temas, aquí en Enfoque a la Familia queremos recomendarle el libro Cómo llegar al corazón de los hijos, escrito por Scott Turansky. Hay incontables maneras de llamar la atención a los hijos y de efectuar cambios en ellos, pero, a decir verdad, a menos que usted llegue al corazón de sus hijos, no es probable que vea ningún cambio duradero. Este libro le enseñará cómo hacerlo. Le invitamos a que nos visite en nuestra página enfoquealafamilia.com. Ahí tenemos a su disposición nuestra tienda en línea en la cual puede descargar los programas de radio o las conferencias. Nos escuchamos en una próxima audición. Se despide Johanny Hernández en Enfoque a la Familia. Ayudamos a las familias a mejorar.